cautivo estoy de amor por unos ojos que cuando miran torturan y encadenan. Miradas donde anidan mis antojos y que al clavarse hiel y envenena. Ojos de almendra son los que Dios te ha dado para que alumbren mi senda ya perdida. Ellos esmaltan tu carne de pecado para que pueda yo beber la vida en los ojos, mujer, que Dios te ha dado. Cautivo estoy de amor por unos ojos que cuando miran torturan y encadenan. Miradas donde anidan mis antojos y que al clavarse hieren y envenenan. Ojos de almendra son los que Dios te ha dado para que alumbren mi senda ya perdida. Ellos esmaltan tu carne de pecado para que pueda yo beber la vida en los ojos, mujer, que Dios.